A partir de este momento, ubicado en un lugar tranquilo y agradable, quiero que cierres los ojos con la idea de desconectar de lo humano y de lo cotidiano. Quiero que te centres en ti mismo, con la idea de realizar un ejercicio de visualización positiva, para usar de forma constructiva y positiva el poder de tu imaginación. Ya en una postura cómoda, agradable y con los ojos suavemente cerrados, quiero que pongas toda la atención en tu abdomen. Ahora respira de una forma lenta, fluida y rítmica, de forma que tu abdomen se eleve al inspirar y descienda al expirar. A cada segundo que pasa, sientes como tu respiración se hace más lenta, más profunda y más tranquila. Con cada inspiración vas entrando en un estado de relajación más profundo y más agradable. Deja que tu respiración se siga realizando de forma automática. Muy bien. Ahora concentra la atención en tus pies y en tus piernas, que se van sintiendo cada vez más sueltas, más tranquilas, cada vez más tranquilas y relajadas. Sientes todos los músculos de tus piernas distendidos y relajados. Tus pies y tus piernas descansan y se relajan profundamente. Ahora lo hacen tus manos y tus brazos, quedando sueltos y flojos, en la postura en la cual se encuentran perfectamente relajados. También se van relajando los músculos de tu espalda, del abdomen y del pecho, de tal forma que de los pies a los hombros queda tu cuerpo profundamente y agradablemente relajado. A cada segundo que pasa, te sientes más tranquilo, más relajado, más a gusto. También tu cabeza se acomoda y descansa. Tus labios están ligeramente separados y todos los músculos de tu rostro están distendidos, flojos y liberados de tensión. A cada segundo que pasa, sientes cómo todo tu cuerpo descansa más profundamente. Tu rostro refleja un estado de serenidad y de profunda tranquilidad. Te mantienes en esta postura para realizar este ejercicio de visualización positiva, en el que vas a poner toda tu atención para disfrutar del ejercicio, utilizando de forma positiva el poder de tus pensamientos y utilizando tu imaginación. En este estado de paz y meditación profunda, paz y meditación profunda, paz y meditación profunda, quiero que te imagines en un bosque, paseando por un estrecho sendero rodeado de árboles, de flores, de hierba. Que veas cómo te sientes muy, muy, muy tranquilo de estar ahí. Por el mismo sendero observas una silueta, una persona que avanza lentamente hacia donde te encuentras, que no distingues bien quién puede ser. Sin embargo, te sientes muy tranquilo. Esta persona se va acercando y a la vez también te vas acercando tú hacia ella. Cada vez divisas con más claridad a esa persona Estás deseando saber quién es. Presientes que esa persona que se acerca es alguien con la que tienes algún tipo de rencor, de resentimiento. Es alguien con el que te sientes muy mal. Por el daño que te ha hecho en el presente o en el pasado. E incluso puede ser que sucediera cuando tan solo eras un niño. Tal vez sea tu padre. Tal vez tu madre. Tal vez ambos. Piensa en quién puede ser. Piensa en el daño que te ha hecho esa persona. Bien. Se acerca a ti. Se ha parado a un par de metros de ti. Ya lo puedes ver. Se para delante de ti, dudoso de que lo aceptes. Míralo a los ojos. Fíjate cómo tiene miedo de que lo rehuyas. De que no lo aceptes. Presientes que quiere decirte algo. Y tratas de controlar los recuerdos dolorosos que te hicieron vivir con su actitud negativa en el pasado. Pero en todo momento estás muy tranquilo. Muy tranquilo, y durante unos segundos os envuelve a los dos un profundo silencio. Ahora observas cómo su rostro se modifica y adapta a un semblante triste y crispado. De sus ojos comienzan a caer lágrimas y comienza a ponerse triste y tembloroso. Ahora comienza a mover sus labios y te va a decir algo. Algo que le sale de lo más profundo de su alma. Algo que realmente siente y que le duele de verdad. Ya se acerca un poco más a ti. Está a un metro de distancia y llorando te mira fijamente a los ojos como si fuera un niño asustado, intentando decirte algo. Y de sus labios sale una palabra muy, muy, muy sentida. Perdón. Te está pidiendo perdón. Perdónale. Te pide perdón por no haber sabido ofrecerte su amor, cariño y protección que tú esperabas. Te pide que perdones sus promesas incumplidas, los maltratos psíquicos. Que perdones su abandono hacia ti, sus duras palabras, sus errores, sus equivocaciones y su carácter agresivo. Que le perdones por el daño que te ha hecho. Que le perdones porque no se dio cuenta de lo mal que te estaba haciendo sentir en ese momento. De no haber sabido educarte, tratarte o amarte un poco mejor. Sientes que lo dice con su corazón y que realmente está arrepentido. Ves que te extiende sus brazos y se queda quieto esperando tu reacción. Tú también permaneces quieto. Mientras te escuchas a ti mismo para saber qué debes hacer, comienzas a comprender que esa persona también fue un niño y que sus padres a la vez no supieron educarlo bien ni transmitirle el amor ni la protección que necesitaba. Comprendes que no se ha dado cuenta del daño que te hacía. Que su carácter, creado por la falta de cariño en su infancia que desconoces, le llevó a crecer creando ese carácter erróneo debido a esa falta de afecto recibida durante su infancia. Él también tenía el alma dolida. Con rencor hacia sus padres, porque le hicieron daño en el pasado. Y al estar enfadado con él mismo de forma equivocada, te lo ha hecho pagar a ti. Comprendes que en el fondo no es más que una demanda de amor que no le dieron. Comprendes que todos los errores cometidos, las promesas incumplidas y todo lo que te hizo daño fue a causa de tener un alma dolida y vacía. Sabes que el perdón que humildemente te pide con todo el dolor de su alma arrepentida es sincero y verdadero. Es cierto que en el fondo siempre ha querido disculparse contigo, pero su carácter le vence una y otra vez. Ahora lo entiendes mejor. Nunca habías visto así a esa persona. Y comienzas a sentir que todo tu rencor, tu resentimiento, tu malestar o cualquier sentimiento negativo hacia ella comienzan a desaparecer como si nunca los hubieras sentido. Y en su lugar, te es fácil comenzar a ser comprensivo con esa persona. La entiendes muy bien. Tú también sientes deseos de dirigirte a él para decirle cosas que hacía mucho tiempo que deseabas decirle. Sabes que ahora por fin te escuchará. Háblale, dirígete a él y dile todo lo que has querido decirle. También tú sientes deseos de pedirle perdón, porque tú sientes que no has obrado bien hacia él, que podrías haberte parado para analizar su comportamiento hacia ti, pero no lo hiciste. Que podrías haber intentado hacer algo por ayudarle a cambiar. Por eso también le pides que te perdone a ti, porque reconoces que también le has hecho daño. Que con tu comportamiento, en muchas ocasiones, le has hecho daño. Porque considerabas que te trataba injustamente y nunca analizaste el porqué. En el fondo, tampoco tú le has dado el cariño que demandaba con su comportamiento erróneo, porque no sabía hacerlo de otra forma. Sabes que en el fondo todos demandamos amor en la vida. Te sientes mal por tu proceder y tú también le pides perdón. Le pides perdón por lo que debiste decirle y no te atreviste. Extiendes tus brazos hacia él y os fundís en un eterno abrazo. En el fondo es lo que queríais hacer desde hace mucho tiempo y no sabíais bien cómo hacerlo. No podéis contener el llanto y os abrazáis más profundamente, como si vuestras almas se fundieran en una sola. Ya no hay barreras. No hay rencores. El amor todo lo puede. El perdón todo lo puede, porque es hijo del amor. Os sentís como unos tontos porque reconocéis que siempre os habéis querido y no supisteis cómo demostraros amor a vosotros mismos. Pero en el fondo os sentís muy bien porque ese llanto es alegría, es la emoción desbordada que siente aquel que ha vuelto a recuperar a alguien querido que había perdido y que ahora se reencuentran. Las lágrimas han limpiado el alma de todo lo malo, de los recuerdos dolorosos, de los malos sentimientos. Sabes que a partir de ahora, aunque nunca reaccionará como ahora lo está haciendo, para ti es como si tu mente lo hubiera realizado ya. Ahora vas a cambiar tu manera de sentir y de actuar con esa persona. Os habéis perdonado mutuamente. Quizás él no cambie ya su forma de ser, quizás siga manteniendo esa forma de ser desde la niñez y que tanto daño le ha hecho a él y a la vez te lo ha hecho a ti también. Pero ahora sabes que en el fondo te quiere, aunque nunca te lo diga. Tú lo sabes, y aunque no sean las circunstancias para ese verdadero abrazo en tu vida consciente, ya no vas a mantener más rencor ni resentimiento hacia esa persona. No vas a tener en cuenta su proceder. Ahora sabes lo que verdaderamente siente hacia ti y que su carácter no permite decirte. sabes que su reacción hacia ti es la de un alma dolida con la vida, por la falta de cariño de su infancia. Su posible trato hacia ti, aunque no cambie, ya no va a hacerte más daño. Ha dejado de afectarte para siempre, ya que le has perdonado y también te perdonas a ti mismo por los malos sentimientos que habéis mantenido, con los que dañabas tu alma y tu cuerpo. ¡Qué bien te sientes ahora por ello! Así os vais a sentir cuando os despidáis y cuando vuelvas a tu vida consciente. Ya os habéis soltado ese abrazo amoroso. Veis el semblante de alegría que refleja vuestro rostro y lo bien que os sentís por ese esperado reencuentro. No es tan difícil, lo acabáis de hacer. Son las circunstancias de la vida que nos impiden manifestarnos como en el fondo nos sentimos. Ahora, cuando cada uno retorne a su propio camino, lo hará sin rencores, sin resentimiento. Pero antes de partir, aprovecha este momento y dile que lo quieres y que le has perdonado. De esta forma, sabrás que la próxima vez que estés frente a él, todo será distinto. Ya has comprendido que su falta de amor y los malos tratos que tuvo en su infancia no van a dejar que te diga lo que en el fondo de su alma siente hacia ti. No vas a tenérselo en cuenta, no vas a tener en cuenta lo malo que pueda decirte o lo que te hubiera gustado que te dijera. Tú vas a seguir queriéndolo en silencio, aunque él no lo sepa. Así que míralo marchar sonriente y feliz. En el fondo, solo necesitaba cariño, como tú. Ambos os alejáis, despidiéndoos de forma cariñosa, hasta que os vais perdiendo la vista. Ahora voy a contar de 1 hasta 10. Y en esta cuenta ascendente vas a ir dirigiéndote de nuevo a tu vida consciente, en la que te vas a sentir realmente bien y gozar de una profunda paz que envuelve todo tu ser. La paz del perdón. 1, 2, 3, 4, y poco a poco vas dirigiéndote a tu vida consciente y tomando contacto con el exterior. 5, 6, 7, te sientes bien. 8, te sientes en paz. 9, 10, abre los ojos, te sientes realmente bien y gozas una profunda paz que envuelve todo tu ser. Ya no tienes rencores, ya no hay resentimientos. Ahora en tu vida reina la paz del perdón.